No fue el primero, pero ahora que lo pienso, ha sido el que literalmente me ha dejado marcada. Amo correr. Antes solía hacerlo a diario. Un día que corría por fuera de Los Colomos, de regreso a mi casa, pasó un misógino en bicicleta y me apretó muy fuerte la nalga. No pude reaccionar por el dolor y la sorpresa. Al mes me tuvieron que operar de un quiste en ese muslo. Aún conservo la cicatriz. No puedo probar que estuviera relacionado. Solo recuerdo la rabia de ese día. No había caído en cuenta que desde entonces no salgo a correr a ese lugar que tanto me gustaba. Al mismo tiempo, veo sus respuestas, algunas solidarias, otras más pidiendo que no protestemos tan alto. Otras diciéndonos lo que deberíamos haber hecho, que también hablemos de lo bueno. Otras burlándose o insultándonos. Ya hemos callado lo suficiente para que nos digan que protestemos bonito y positivo. Las agresiones que nos hacen callar no son bonitas ni positivas. No podemos ni queremos maquillar ni ponerle florecitas a las agresiones. Queremos protestar sin miedo, sin culpa, sin disculpas, sin vergüenza, hablando de las realidades que nos hacen callar. Quiero salir a la calle y sentirme libre, no valiente. ¡Vivas nos queremos! Campaña en contra de las violencias machistas. Las instituciones obligadas a atenderte son, para denuncia de delitos, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género. Teléfono 514-7214, 514-7759 y 01-833-54-807. Para asesoría psicológica y legal, Centro de Justicia para las Mujeres, CEJUM, teléfono 514-8788. También puedes acudir a asociaciones civiles como GES Mujer, teléfono 516-6810.